Radio Nacional Argentina presenta Bicentenario. Parados sobre una tierra, unidos por una historia. Bicentenario. 200 años en 300 días. Un recorrido diario por nuestra identidad nacional, uniendo ayeres para entender el presente y proyectar nuestro futuro. Bicentenario, el programa. Con la conducción de Jorge Alperín, Nora Anchart y Santiago Varela. Bicentenario, el programa. ¿Cómo le va, Nora? ¿Qué dice Santiago? Muy bien. Aquí andamos. Bien. Muy bien. Gracielita. Muy bien, con lluvia en Buenos Aires, pero bien, bien. Elegante sí. Está con ese taller, ¿no? Muchas ¿se gracias. Llama taller eso? Sí, sí, sí, taller. Sí. Qué bien la pegué. Saquito se llama. Saquito. Para los en casa le decíamos saquito. Saquito, ¿no? Saquito, pero bueno. Pero el taller también suena más elegante, más refinado. Sí, más caro el taller que el saquito. También. Sí. Varela, lo tengo decidido y le sugiero. Me paso a la barra brava de hockey femenino. Sí, vista no la cierto. Actuación de Boca y de River. Sí, vamos a dedicarnos al hockey femenino, al vóley, al tejo. Por ejemplo. Sí, las bochas, River anda muy bien en bochas. Tengo también. Y la taba, en un parque donde yo voy a caminar, juegan a la... ¿Se llama taba? Yo creo que vayan más por el... La verdad, vayan más por el tejo, el sapo. Claro. Y la taba. Digo, queda como es como más redondito. Ahí está. Sí, el hockey femenino tiene lo suyo, ¿no? No, es que el hockey femenino tiene cualquier cosa menos de tranquilo. Y las barras bravas del hockey son bravas en sí, serio. Sí, por sea, eso me paso a la barra brava de hockey. O sea, mejor se pasan a la tabla. Sí, imagino la barra brava de bocha, que no sabe lo también que ahí es. Puede le ser. Dan un bochazo, lo termina dejan seco. En un bife por lo menos, lo menos que pasa. Bueno, ¿andamos bien entonces? ¿Empezamos sí, bien la semana? Muy bien. ¿Qué le decimos a los oyentes de Bicentenario, Graciela? Que se comuniquen al 4999-8700 desde toda la Argentina. Lo pueden hacer al 0810-222-0870 al valor de una llamada local. Nuestro mail bicentenario@radionacional.gov.ar y nuestro blog para dejarnos mensajes y poder escuchar programas anteriores, bicentenarioelprograma.blogspot.com. Y hoy tenemos un programa lleno de misterio. A ver, opa. En este recipiente se recibieron los restos cadavéricos que fueron analizados de Alfredo Llabrán hace ya 10 años y se mantienen como llegaron. Llabrán está vivo. La noticia deseada es que Llabrán esté en las Bahamas tomando una caipirinha y no los resultados científicos del ADN que prueban su muerte. Este fue el lugar. De esto fui testigo. Y desde aquí puedo decir que Llabrán está muerto. Y como dicen los criollos de mi provincia, está bien muerto. Maldita corta mambo y cruel la duda. Cruel la duda. Mejor actriz, Alicia Dupont. Te deseo compartir con el director... Juan Ramón Duarte. Pero mira aquí. Te lo advertí, desgraciado. ¿Quién puede tirar la primera piedra? ¿Los milicos? Nadie. Pero si tu hermanito se sigue desmadrando, alguien la va a tirar. Cámpora, Camporita, la familia Duarte dice que lo mataron. Tema Bicentenario del Día. Muertes dudosas de nuestra historia. Alfredo Llabrán, Juan Duarte, Norma Mirta Penjerec. O sea, tres historias rodeadas de enigmas, de personajes oscuros, de sospechas, de sospechosos que después no se confirman, de misterios que se lleva el tiempo, porque, digamos, Llabrán hasta aquí es autor de su propia muerte, pero en el fondo mucha gente duda si murió de verdad, ¿no? El caso de Juan Duarte no quedó claro. Se reabrió después, sí, después de 2 años de la muerte de él. Claro, pero digo, no... Quedó en el misterio un montón de circunstancias. Bueno, como tantos otros, realmente en Argentina tenemos muchísimos casos de muertes no esclarecidas, además del grupo que conforman los detenidos desaparecidos. Claro. Hay muertes individuales, y que así se pueden llamar, con nombres propios, así como que saltaron a la notoriedad por haber ocupado mucho espacio en los medios de comunicación, por ser irresueltos o porque los orígenes de esos finales son los complicados, como en el caso de Jabrán, es más, ¿qué lo lleva a lo que queda? Que la situación que para muchos está esclarecida en cuanto a que fue su propia mano, pero lo que no queda esclarecido es cómo, por qué y en qué circunstancia, qué lo lleva a esto. Y en el caso de Norma Penjerec, aparece un sospechoso. Y todo el mundo estaba convencido que era él el culpable. Y después se disuelve la culpabilidad y queda en una zona... Ese es otro fenómeno, cómo se disuelve la culpabilidad a tal punto que hay cierto muerto que parecía que no hubieran muerto. Que no hubieran muerto. No, en el caso de la mujer, la del pituto... se me fue el nombre. Sí, María Marta García. Sí, dentro de un par de años seguro que ni siquiera se murió. Sí, o Norita. Bueno, hasta acá. Norita. Claro, pero hasta acá en sentido estricto del único cuya muerte se duda, es decir, que dicen no se murió, es de los casos que nombramos, es Jabrán. No hay duda de que en los otros casos murieron. Lo que se duda es quién, por qué. Incluso en el caso de Jabrán, por qué, quién lo indujo o qué sé yo. Igual la construcción mediática en cada uno de estos casos llevó a pensar en cambio de cuerpos, cambio de responsabilidades, estratagemas. Sí es. O sea, digo, en realidad por eso estas muertes, que son más o menos emblemáticas, en realidad son elegidas entre muchas otras. Podíamos haber elegido a Norita o a García Belsunce, entre otros, digo, en lugar de Penjerrec. Claro. Fue elegido de esta manera. Lourdes y Natale. Lo decimos antes de que empiecen a decir, no se olviden de que... Claro. No, nos olvidamos. Hoy elegimos tres casos de muertes dudosas solamente. Alfredo Jabrán, Juan Duarte y Norma Penjerrec. Una nación. Dos siglos de vida. Bicentenario. Una tarde a los 18 años, Kiko se tomó el tren en su pueblo sin avisar a su familia entrerriana y se fue a la capital. Llegó a la estación Federico Lacroce decidido a hacerse un lugarcito en la gran ciudad. Por supuesto que no le resultó fácil. Trabajó como ayudante en una panadería y como tenía el secundario completo, un día se consiguió un puestito para vender máquinas para oficina. Era un muchacho despierto, decidido y con unos ojos claros que miraban fuerte. De la empresa de máquinas de oficina pasó a trabajar en Juncadela, la empresa de transportes bancarios. Y allí parece haber un gran agujero negro, porque ese audaz muchachito entrerriano, pocos años después, se convertiría en un personaje con un poder inmenso y saldría a la luz pública señalado como jefe de las mafias de los correos privados por el dedo acusador de quien una década atrás era, junto a Menem, el hombre más poderoso de la Argentina, Domingo Felipe Cavallo. En 1979, aquel chico de 18 años que se había ido silbando bajito a la capital, volvió a su pueblo de La Roque y celebró la primera de sus fastuosas fiestas. Organizó para la ocasión una carrera entre un auto, una moto y un caballo, que ganó el caballo. Los que estuvieron en la fiesta recuerdan que hubo asado y empanadas y que los parlantes anunciaban los nombres de los invitados estrella. Escuchen, Lorenzo Miguel, César Jaroslawski, Diego Ibáñez, Hugo Anzorregui y el general retirado Antonio Vaquero. Estaba claro que Jabrán necesitaba y cultivaba las relaciones con el mundo político. Y alcanzó un momento de gloria. En 1994, el Senado, con votos justicialistas y radicales, dio media sanción al proyecto que terminaba con la desregulación del servicio postal. Los correos pasaban a tener inmunidad para que sus camiones, sus barcos y sus aviones pudiesen recorrer el país sin ser molestados por la policía para averiguar qué llevaban en su interior. Las malas lenguas la llamaron la ley Jabrán. Claro que la gloria es efímera y cuando se asciende rápidamente al poder hay un momento en que se molesta a alguien más poderoso todavía. ¿Cuántas cosas pasaron en la Argentina de los últimos 35 años para que mucha gente siga creyendo hoy que Alfredo Enrique Nalip Jabrán no murió aquel miércoles 20 de mayo de 1998, después del mediodía, sino que vive disfrutando de su fortuna en algún lugar del Caribe, como lo escuchamos al comienzo del programa. Pero lo que nos dice la crónica es que Jabrán, que vivía escondido desde hacía 14 días en su estancia de San Ignacio, en Entre Ríos, se disparó en la boca un tiro de escopeta 1270 cuando la policía llegó al lugar, que queda a pocas hectáreas de la estancia del ex jefe de la CIDE, Hugo Anzorregui. Cuando en 1995, cabe decir que él estaba escondido durante 14 días en una estancia pegada a la estancia del jefe de la CIDE de ese momento, ¿no? Qué uh-huh. habilidad para esconderse que ni el jefe de la CIDE vecino de él lo encontraba. Bueno, cuando en 1995 Cavallo levantó su dedo acusador, Jaroslavski, amigo de Jabrán, admitió que el empresario financiaba campañas políticas y fueron indisimulables las relaciones entre Jabrán, Carlos Menem y el entorno de Menem. Se le atribuyeron varias empresas, OCA, OCASA, SkyCab, ligadas a Correos, Edcadasa, Intercargo, Interbaires, ligadas a aeropuertos, Brides, Sapram y Orgamer en temas de seguridad privada. Él solo reconocía como propias a Yavito, agropecuaria, Ailmer, inmuebles, Bosquemar, turismo y Lanoleo, aviación. En 1996, José Luis Cabezas consigue fotografiar a Jabrán y en el verano siguiente Cabezas aparece muerto y calcinado en un campo de las afueras de Pinamar, la ciudad búnker de Jabrán. Un grupo de policías fueron acusados por el crimen y Silvia Belauski, esposa del policía Gustavo Preyeso, quien disparó contra Cabezas, dijo que el policía le había confesado que Jabrán estaba detrás de todo. Su jefe de custodia, Gregorio Ríos, fue condenado como instigador del crimen y después de una cantidad de años salió en libertad. Jabrán murió varios días después de que el juez José Luis Macchi, que investigaba el crimen de Cabezas, había pedido su captura. Y cuando Menem le había bajado el pulgar, incómodo con tantas denuncias contra su amigo. Nadie olvida aquel reportaje en Clarín en el que el empresario asoció el poder con la impunidad. O se equivocó el meteórico empresario, o existe otra instancia aún más poderosa, y ella sí impune, o un temible poder mafioso se disolvió simplemente con una muerte, cosa, como en las películas, cosa difícil de creer. Fue necesario hacer estudios odontológicos y de ADN para determinar la identidad del muerto, ya que su rostro quedó deformado por el disparo de escopeta. Quienes han investigado no tienen dudas, pero la duda que subsiste es si se trató realmente de un suicidio inducido o de un asesinato. Hay cientos de millones, algunos dicen que miles de millones, y mucho poder secreto relacionado con esa vida y esa muerte que marcaron a la Argentina de los años 90. Bicentenario, en la voz de Jorge Alperín. Para repensarnos como país, para sentirnos como un pueblo. Bicentenario. Pues sabes que hay un periodista muy cercano que vio el cadáver de Jabrán cuando lo trasladaban y que él, desde donde él percibió, tiene toda la impresión de que sí, efectivamente era el cadáver de Jabrán. Me refiero a nuestro compañero de Radio Nacional, Hernán Brienza. Hernán hizo una pequeña picardía, se metió en la ambulancia que llevaba el cadáver y viajó junto al cadáver, testimoniando. Después colaboró en una investigación de Miguel Bonazo para el libro Don sí. Alfredo, donde Bonazo también me decía al respecto que... si bien en un primer momento el tiro de escopetazo le deformó mucho la cara y podía no ser tan reconocible, al día siguiente las fotos que se tomaron con la cara ya más deshinchada permitían ver que se trataba de Alfredo. Ahora, había una cosa, vos dijiste en un momento de la nota que él había organizado una fiesta en su provincia, en La Roque, en La Roque, y que no había sido la única que había habido otras fiestas. Uh-huh. Ahora, ¿cómo puede ser que se hagan fiestas de ese tipo y no haya una sola foto? Uh-huh. ¿Sabes cómo se llama es eso? Muy incómodo. Poder. ¿Cómo cuidaba este hombre? Se llama poder. Claro. ¿Cómo cuidaba este hombre, como dice ella, a través del poder, hacer este tipo de festichola, de fiestas súper importantes, sí, y, no y no dejar un solo registro fotográfico. ¿Vos te acordás lo que le dijo a José Luis Cabezas trágicamente cuando él lo fotografía? Le dice, sacarme una foto a mí es como pegarme un tiro, en el medio de la frente. ¿Se acuerdan de eso? Eso es bien mafioso. Eso es bien mafioso. Él y tantos otros hombres poderosos a los que no, a los que se resiste, digo, de capos mafias y demás, a los que se resiste a darle la identidad de será, no será, y ponerlos en... También tiene que ver bastante con el morbo. Yo creo que si vos haces una encuesta en las películas, donde los héroes, comillas, son los estafadores, los asesinos, y demás. Si haces una encuesta en donde no tengas que poner el nombre y el apellido, porque generalmente es una opinión vergonzante, la mayoría quiere que gane el malo. Hay una situación así de, no, ¿cómo que lo van a matar? ¿Sí? Digo, alguien lo hizo esto en Estados Unidos y fue muy divertido porque lo hicieron con la película de Aníbal Lecter. Lo hicieron con la segunda, en donde todo daba a entender que había muerto. Entonces, hacían la pregunta a la gente de qué es lo que sentía hacia el final de la película. Y decían, no, bueno, cuando vimos que seguía caminando, pensamos que había otra saga. Y es eso, es vivir determinadas situaciones como una saga y no como una cuestión de la realidad propia que te llega o que te circunda. Sino... Pero además, cuando Jabrán dice, ¿qué es el poder? El poder es impunidad. La gente dice, entonces este tipo no se puede haber muerto. Pero ahí tiene viste que haber hecho algo porque... ¿Qué él debe haber sentido que perdió impunidad? Yo creo que es muy clara la figura de Jabrán en esta frase, sí, lo define, sí. Y en el hecho de que no haya una foto, que eso es típico, claro, de la mafia. Claro. En la mafia no hay fotos. Exactamente. No existen las fotos de los capos mafiosos. Exactamente, exacto. No, yo me refería a la gente, porque sí, la gente, a mí dice, me preocupa, le cuesta creer. Me preocupa, a mí me llama la atención porque además es un mecanismo internacional, no es de ninguna propiedad argentina. Por eso puse el ejemplo de Aníbal Lecter, en donde es esto. A ver, si sos tan maquiavélico, tan perfecto, si tuviste tanto poder, ¿sí? No me podés defraudar. ¿Cómo creer que seas tan finito, no tan limitado para matarte? No me podés defraudar haciendo esto, sino que seguramente es una vuelta de rosca. Claro. Mucho más sutil que a nosotros, que somos y el popolo no nos alcanza. Y no, muchachos, se pegó un tiro, nada más. Vamos a ver qué nos dicen los oyentes de Bicentenario. Hola, gente de Bicentenario, Antonio de Ushuaia. Bueno, están estimulando la imaginación, porque no hay certeza científica, pero hay hipótesis lógicas, también se estimula la lógica. Con Duarte, usando la lógica, el sentido común, nada indicaría que fuera propicio para el presidente Perón de ese entonces generarse una carga negativa tan grande, mandándolo a matar, como dijeron. Es probable que haya entrado así, como dice parte de la historia, que en ese estado depresivo se haya suicidado y la contra la haya usado para acicatear a Perón, que ya bastante querían hacerlo. Me alegra mucho que toquen el caso Pengeret, porque yo me acuerdo de haberlo leído en Crónica, mira vos. Y a veces comento de ese caso que quedó en la nada. Yo ahora tengo 55 años y nadie se acuerda del caso. Y a mí me quedó tan grabado los titulares y demás. Ya saben cómo era Crónica, ¿no? Sí, creo que era Crónica. Mi papá compraba así diarios muy populares. Y bueno, me alegra mucho que toquen el caso. Sería rememorar algo que leí de muy chica. Gracias. Bueno, a mí en realidad me queda la duda que Jabrán haya muerto. Primero porque era amigo de todos los mafiosos. Segundo, que no recuerdo en qué gobierno fue, si fue de la Rúa. Me parece que sí. Pero bueno, eso la señora Mirta Legrand en su mesa nunca lo dijo. Muchas gracias, Ricardo Legrand. Habla Irene de Olivos. Es verdad que Jabrán no murió. Vive en una aldea de pescadores en Siria y cambió su fisonomía mediante un retoque en su cara y el pelo distinto. Pero Jabrán no murió. Y todos los argentinos sabemos lo mismo. No nos vamos a comer eso. Publíquenlo, por favor. Thank you. Bueno, no sé cuáles son las fuentes de chequeo de la gente, pero... No, pero de todos modos, viste que esta cosa... No, me resisto, sí, que me saques el mito. Me digan lo que me digan. La segunda vuelta de tuerca es la recurrencia a la cirugía plástica y claro, metamorfosis claro. varial. Pero en realidad todo esto es que está bueno, porque lo vemos en las películas. Yo insisto, si uno no se hace cargo de la realidad de las cosas que pasan en un país como propias, la verdad que la cuestión cinematográfica es como más posible, ¿no? Y además porque así tenemos alguna cuota de misterio en algún lugar y qué sé yo. Para misterio ya tenemos bastante con los detenidos desaparecidos. Bueno, el mito es tan fuerte, es cierto eso, porque el mito es tan fuerte que no puede ser que se haya muerto. No me lo toques. No me lo toques. Tiene que haber una segunda parte. Tiene que haber una segunda parte donde pero aparece ojo, viejo. A ver, a los mafiosos también los matan a veces. O sea, por intereses, por enfrentamientos con otras mafias. Mueren, no son inmortales, ¿eh? No. Digo, no digo que esté comprobado no, todo, pero, digo, sí, creo que... Hablamos del mito acá. Por claro. suerte acá en Argentina no nos da, creo yo, debe haber muy pocos, por esta cuestión de la imitación de libros que imitan, digo, de gente que imita asesinatos de libros, ajá. y empiezan a aparecer todo esto y qué sé yo. Porque, digo, es tan fuerte la implicancia de un individuo cuando se mete con un texto que lo llamó, digo, acordate, la colección de mariposas y tantas otras, ¿no? Uh-huh. Entonces, acá yo no recuerdo que haya habido asesinos seriales con alguna algún modelo así a seguir que haya sido previamente un film. Leído en un libro, no son tan cultos los asesinos seriales de acá. Los nuestros no tienen tanto tiempo. Pero aclaremos que Alfredo Jabrán murió bajo el gobierno de Menem. Fue en 1998, sí. De la Rúa todavía ni siquiera había hecho la campaña porque de la Rúa asume a fin del 99... luego de su triunfo, de manera que la muerte de Jabrán fue durante el gobierno de Carlos. Y para ser aún más ajustada, bajo el gobierno del Turco y de Duhalde. Sí, del Turco, por otra parte, amigo, exactamente. Y sí. de Duhalde, no nos olvidemos del personaje principal de ese sí, sí, sí, sí, ahí está clara las relaciones muy fuertes. Hubo muchas muertes durante el gobierno de Menem, dudosas, Lourdes Di Natale, secretaria de Mirjoma, el brigadier Echegoyen. Bueno. Sabrán. Si nos metemos con los sin contar con la voladura de Río Tercero. Wow. No, y todas las otras cuestiones que tienen, casi todas han sido o suicidios o muertes trágicas. Sí. Acuérdate, varias ex del Turco murieron mal. Aparecieron también muertas, sí, dudosamente. Bueno, ahí, una época difícil, ¿eh? Las muertes, entonces, hoy les recordamos que no son todos los casos de muertes dudosas. Hoy son Alfredo Jabrán, Juan Duarte y Norma Penjerek. Falta todavía la columna de mis compañeros sobre Juan Duarte y Norma Penjerek. Y van a ver las cosas que les van a contar y les van a recordar aquí en Bicentenario. Muertes dudosas de nuestra historia. Diversidad de identidades. Historias, culturas, religiones. Una pluralidad con 200 años. Bicentenario. Los oyentes ya empezaron a dar su opinión, en algunos casos veredicto directamente, claro, murió o no murió. Claro. Pero todo viene bien, todo ayuda a compartir esta mirada sobre muertes dudosas de nuestra historia. Entonces le damos a los oyentes nuevamente cómo comunicarse con Bicentenario. Estamos como siempre en el 4999-8700, desde todo el país al 0810-222-0870, al valor de una llamada local. Nuestro mail bicentenario@radionacional.gov.ar y nuestro blog que está al día, que están los programas anteriores, sí, señor, que los escriben, si quieren bajarlo. Exactamente, que lo han consultado, es bicentenarioelprograma.blogspot.com. Y les recordamos que Argentina no tiene el monopolio mundial de las muertes dudosas. Hay una muerte dudosa como la de el presidente Kennedy, de la que se van a cumplir 50 años. Todos pensamos fue la mafia, todos pensamos el poder económico, pero nunca se determinó la autoría real y salvo, bueno, esas condenas que nadie cree, ¿no? ¿Quién estaba atrás de los disparos? Y todas las muertes posteriores. No es quién disparó, sino quién estaba atrás. ¿Quién estaba detrás de los disparos? Carlito Junior. ¿Detrás de Kennedy? Yo creo que Carlito Junior... No, era un chiste. Yo ahí creo que no. Yo ahí tengo una versión muy segura y estoy yo muy seguro que no... Que no fue una muerte dudosa, no fue un asesinato, él se mató bueno, solito. Habría que contárselo a la mamá que todavía está buscando el cuerpo completo. Bueno, es que la mamá que no quiere tiene decir que la mamá tenga la certeza. El cuerpo digamos, completo. El cuerpo completo estaba porque hay inclusive una filmación cuando él estaba todavía jadeante. Yo la vi esa filmación que no se mostró al público. Por eso vivo lo viste. Sí, sí, cuando lo llevaron al hospital. La señora dice que no está, no sé. Sin contar con que Tabito tenía antecedentes de que volando era un tiro al aire, digamos, ¿no? Había antecedentes que se conocían de su imprudencia. Pero bueno, siempre quedarán algunos márgenes de duda también en ese caso, porque estaba rodeado de tantos misterios el gobierno. Exactamente. De Menem, ¿eh? Bueno, llegan las noticias de Radio Nacional, luego el informativo del Bicentenario y más historias de muertes dudosas en la Argentina. Buenas tardes, señores y señores. Aquí damos comienzo al primer informativo histórico del Bicentenario, con la conducción de Catalina Pizafrola Langanuso, más renombrada como Catita, y que vengo a ser yo, y de Pepe Arias. Pepe, salude a la audiencia, ¿quiere? Buenas tardes, querido Filipe Pones. Buenas tardes, Catita. Pepe, ¿cuál es la efeméride del día de hoy? Hoy, Catita, 8 de noviembre, es el día de la radiología. Ah, no, Pepe, ¿eso no lo festejamos ya hace 2 meses? ¿Se acuerda que me habló de los locos en la azotea? No, Catita, ese era el día de la radio. Yo le hablo del día de la radiología. Mire, Pepe, usted escuche la radio que quiera, pero a mí no me confunda. Es que no tiene nada que ver una cosa con la otra. La radiología es la especialidad médica que se ocupa de generar imágenes del interior del cuerpo mediante diferentes agentes físicos y se llaman radiografías. Ay, mire, Pepe, a mí nadie me va a meter en el interior del cuerpo humano ningún agente físico, y menos mientras estoy escuchando la radio. Porque, mire, ¿sabe lo que le pasó a don Vicente, mi vecino? Resulta que lo iban a operar de la vesícula, y antes le hicieron la radiografía, y cuando le sacaron la vesícula la tenía llena de piedra. Por eso que usted dice que le entran al interior del cuerpo humano y la persona. No es así, Catita. Las radiografías son un excelente medio para el diagnóstico, no para la curación. Pero bueno, Catita, usted diga lo que quiera. Yo simplemente cumplo en decirle la efeméride. Ah, cumple. ¿Y por qué no me dijo que cumplía año? Ay, no le traje ningún regalo, Pepe. Qué amiga más intraga. Ingrata, querrá decir. Bueno, Pepe, tampoco me insulte, ¿no? Que del cumpleaños de un amigo se olvida cualquiera, ¿no? Y ahora nos vamos a despedir. Pero antes le queremos decir... La auténtica historia se la contamos en un periquete. Los esperamos mañana. Catita y don Pepe. Noticias del Bicentenario en la voz de Ana Padovani. Encontranos en bicentenarioelprograma.blogspot.com o escribinos a bicentenario@radionacional.gov.ar. Juan Ramón Duarte fue el único hijo varón que tuvo doña Juana Ibarguren con su pareja, don Juan Duarte, un político que además de tener campos, tenía una esposa en Chivilcoy. Único varoncito entre mujeres, Juancito nació en 1914 y fue criado con más mimos de los necesarios. Pasó su juventud en Junín, lugar donde doña Juana tuvo que parar la olla ayudada por sus hijas mayores. Juan comenzó a trabajar de viajante de comercio para los productos de la empresa Gereño. Para alguien pintón y entrador, ningún trabajo mejor que el de viajante de comercio que va por los pueblos contando chistes y seduciendo a cuanta mujer linda se le cruce. Su vida, más que tranquila, bucólica, transcurría entre esos viajes por la campaña y la confitería 9 de julio de Junín, donde siempre se lo podía encontrar al lado de la mesa de billar. Casanova empedernido tenía una noviecita oficial, como siempre, Marta Masolini, que hasta su muerte fue siempre conocida como la novia de Juancito. En el 34, para hacer el servicio militar, Juancito viaja a Buenos Aires seguido por su hermana, Eva Duarte, que venía en busca de un lugar en el mundo del espectáculo. Eva era menor que Juan, y entre ellos hubo una relación de afecto muy especial. Juan estaba siempre junto a ella, y eso tal vez le daba una sensación de protección, que en la realidad solía ser al revés, ya que Eva sabía mejor que Juan lo que quería. Ambos vivían juntos en un departamento de la calle Posadas, y ella ya era una actriz consagrada, hasta que en 1944 conoce a Juan Perón, y Juan Duarte debe dejar el departamento compartido. En esos momentos el coronel Perón era secretario de Trabajo y Previsión, ministro de Guerra y vicepresidente. Pero aún faltaba lo mejor. Gracias a Eva, Juancito concibe un conchavo, primero como inspector del casino de Mar del Plata y luego ya directamente con Perón. Juancito se va para arriba. Vive en el Hotel Justen como un bacán y se hace imprimir unas tarjetas que dice Juan Ramón Duarte, secretario privado del coronel Don Juan Domingo Perón. A la hora de chapear, como dicen los chicos, Juancito siempre primero. El problema es que Perón, como buen milico, era de madrugar y más de una vez Juancito iba directamente del cabaret a la oficina con las ojeras que le atravesaban la cara. Perón asume la presidencia el 4 de junio del 46. Eva se instala en la fundación y Juan sigue con su cargo de secretario privado, ya no del coronel Perón, sino del general presidente de la nación. Sin quererlo, el muchacho que jugaba al billar en Junín se vuelve un tipo importante. Su trabajo es ser el hermano de Eva y el cuñado del general. Está en el riñón del poder, se torna un tipo influyente. Ya no tiene que andar pidiendo nada a nadie. Ahora son los demás lo que le van a ofrecer a él. Así funciona el poder, desde los siglos de los siglos. Juancito se encandila, disfruta como un chico con juguete nuevo. Palco en el hipódromo, palco en el Tabariz, departamento en la avenida Callao, mujeres famosas las que quiera. Lo apodaban Jabón Lux. 9 de cada 10 estrellas salían con él. Pero hubo 2 actrices que ocuparon un lugar permanente de privilegio. Elina Colomer, a quien él llamaba la gauchita por ser criada en el campo, y luego vendría Fanny Navarro, quien a diferencia de Elina se convertiría además en dirigente peronista. Lo raro fue que esta menaje a trois se mantuvo hasta el final. Fanny hacía de novia y Elina de amante. Pero Juancito no solamente era un bon vivant, sino que cada vez se metía en negocios más turbios. Desde repartir permiso para importar coches a cambio de favores, hasta tener una estancia, caballos, entrar en el negocio de la carne, del petróleo, y según el historiador Jorge Camarasa, tener contactos con ex jerarcas nazis, quienes una vez le habrían pagado un favor con un bolso lleno de dólares más un pequeño Renoir original. Pero como la dicha no es eterna, el 26 de julio de 1952 a Juancito el mundo se le cae a pedazos. La muerte de Vita le provoca un cimbronazo del que no saldrá jamás. Con la desaparición de su hermana Evita ya no tenía quien lo protegiera de las habladurías, que no eran pocas, ni de las acusaciones de la oposición, que tampoco eran pocas, que veían en él al paradigma de la corrupción y el nepotismo. Juancito siente que ahora Perón lo ignora. Sabe que lo siguen, que lo investigan, está desmoralizado. Para sacar presión presenta la renuncia como secretario. A su alrededor el clima se enrarece. El 9 de abril de 1953, cuando su valet japonés, Inajuro Tashiro, entra a llevarle el desayuno a su cuarto, lo ve de rodillas en el piso, en calzoncillos y camiseta, con un agujero de bala en la sien y un revólver a su lado. La versión oficial es suicidio. Doña Juana Ibarguren gritará que Perón lo hizo matar. Ni Elina ni Fanny saben qué decir. 2 años más tarde, en 1955, el capitán de navío Molinari de la Revolución Fusiladora le encargará a un verdadero demente, César Fernández Alvariño, que se hacía llamar Capitán Gandhi, que tratara de demostrar que Duarte había sido asesinado, hipótesis esta que convenía al nuevo gobierno. Alvariño en persona fue hasta el panteón de los Duarte, hizo abrir el ataúd y él mismo, con un cortafierro y un martillo, seccionó la cabeza, la envolvió en un papel de diario y se la llevó a su despacho. Luego citaría a Fanny Navarro, a quien, sin prevenirla, le haría ver el contenido del paquete que tenía arriba de su escritorio. Fanny no lo soportó, se desmayó y dicen que nunca se pudo recuperar de semejante impresión, quedando muy mal psíquicamente, incluso hasta su muerte. Si bien la comisión investigadora dijo que vecinos vieron llegar en un auto del que bajaron a un cuerpo que arrastraron a su departamento y otros dijeron no escuchar el disparo, lo cierto es que ni ellos se pusieron de acuerdo y lo de Juancito siguió siendo un suicidio pese al intento de transformarlo en un asesinato. Un suicidio muy comprensible para un muchacho de Junín que de la mano de su hermano Famoza llega a la cumbre misma del poder y la fortuna y de pronto desaparece helada y el encanto se hace trizas. Y así el muchacho de Junín, que siempre estuvo rodeado de gente que festejaba con él, se dio cuenta que estaba rodeado nada más que de soledad. Lo que decíamos, un suicidio casi de libro. Bicentenario, en la voz de Santiago Varela. Si queremos que los pueblos sean libres, preservemos el sagrado dogma de la igualdad. Mariano Moreno es Bicentenario. Pésame, pésame mucho. Each time I cling to your kiss, I hear music divine. So pésame. Probablemente los Beatles de fondo era la música que tenía aquella chiquita de 16 años que le decían Pipi, que le encantaba el inglés y que una de sus fuentes para escuchar eran seguramente las canciones de aquel momento de moda de los Beatles y tantos otros del pop inglés que estaban de moda. Pipi, más conocida digamos en el barrio, conocida por Pipi, pero que en realidad se llamaba Norma Mirta Penjerrec, fue a la clase de inglés y nunca volvió. Vivía en el barrio de Floresta, era la única hija del empleado municipal Enrique Penjerec y de la enfermera Clara Breitman. Cursaba el quinto año del liceo de señoritas número 12 y soñaba con estudiar odontología. A las 7 de la mañana del 29 de mayo de 1962, el termómetro marcaba una décima de grado bajo cero. Era el día más frío del año. «Nena, no se te ocurra ir a inglés, eso es Siberia», le dijo su mamá cuando ella volvió del colegio. «Además, no hay colectivos». «¿Porque qué pasa? Hay paro general». A Norma Mirta, como a toda chica de su edad, la casa la oprimía. Quedarse en su cuarto, escuchando los últimos discos de los Beatles o de Elvis Presley, escribiendo en su diario poemas, pensamientos, fantasías, con esa letra redonda y prolija. Pero a Norma Mirta, esa muchacha de mirada soñadora, ¿qué le importaba de la CGT? Además, cuando había paro, los dueños manejaban los colectivos. Norma Mirta envolvió su cuello en una bufanda de lana y partió. Esa tarde la señorita Perla, la profesora de inglés, la notó un poco lánguida. La clase duró desde las 7 y 10 hasta las 8 menos cuarto. 20 minutos después, Norma Mirta tendría que haber estado en casa. La señorita Perla Stasauer de Prielitansky era profesora de inglés en el colegio Cinco Esquinas y daba clases particulares en su casa de Boyacá 420. ¿Le había dicho algo Norma Mirta aquella tarde? Solo después, cuando pasó todo, a la profesora le pareció que la muchacha estaba preocupada. Este relato, que así lo ha escrito Álvaro Abós y me parece brillante, sí, por eso lo estamos compartiendo de esta manera, continúa así. De Boyacá al 400 hasta la casa de los Penjerec en la avenida Juan Bautista Alberdi 3252 hay 17 cuadras. ¿Qué camino hizo Norma Mirta? ¿Acaso subió un colectivo 76 que, por el paro, pasaba cada muerte de obispo? ¿Caminó? ¿Hubo algún incidente en aquella tarde que ya era noche invernal? A las 9 la mamá, ya muy inquieta, hizo lo que hacen todas las madres. Llamó a las compañeras y a las amigas de su hija. No, señora, yo no la vi. La última esperanza de los padres era una chica llamada Aída Robles, la amiga íntima de Norma Mirta. Pero Aída no sabía nada. A la medianoche, el señor Penjerek llegó a la comisaría 40 y denunció que su hija había desaparecido. ¿Cómo iba vestida? Una pollera gris tableada, un blazer azul. Las semanas pasaron con la lentitud de una tortura. Todas las hipótesis fueron barajadas y descartadas. Se descartó que hubiera sufrido un accidente. Ni en los hospitales ni en las clínicas había la más mínima señal de Norma Mirta. Sencillamente la ciudad se la había tragado. De esa manera, digo yo, no a vos, es como lo comienza a levantar el tema la prensa. La prensa dice, extraña desaparición de una jovencita. Pasa uno y otro día y finalmente Norma Mirta Penjerek sería un nombre más en la larga nómina que llena los ficheros de la sección desaparecidos del Departamento de Policía. 46 días después de la desaparición de Norma, a las 6 de la mañana del lunes 16 de julio de 1962, sonó el teléfono en la planta baja D de la avenida Juan Bautista Alberdi. Los padres, antes de descolgar, intuyeron que era una mala noticia. El domingo 15, un perro había olfateado algo en unos terrenos baldíos de Lavallol. Un objeto extraño asomaba en el fango. El perro pertenecía a un guardián del Instituto Fitotécnico de la Universidad Nacional de La Plata. El hombre tardó en reconocer esa forma. Eran los dedos de una mano. El lugar no podía ser más lóbrego. Unos potreros usados para experimentar cultivos. Personal de la comisaría concurrió inmediatamente y desenterró el cadáver de una mujer desnuda. Aquellos policías provinciales actuaron con muy poco profesionalismo, según críticas que se formularon luego. No acordonaron el lugar para conservar las huellas. Lo pisotearon. No interrogaron al guardián, no se analizaron prendas halladas cerca, un corpiño, un pullover marrón y un enagua celeste. Ninguna de ellas pertenecía a Norma Mirta. La mujer había sido estrangulada con un alambre y un instrumento cortante le había seccionado la vena cava superior. Horrorizados, los padres fueron a la morgue de La Plata. El cadáver desfigurado no les recordó para nada a la hija perdida. Una segunda autopsia rescató una huella dactilar. Según este forense, era la única huella posible. La comparó con la de Penjerek y las consideró idénticas. Según esta autopsia, la muerte se había producido el 6 de julio con un margen de 48 horas más o menos. Con este testimonio, la justicia dictaminó que el cadáver era efectivamente el de Penjerek. El 25 de agosto de 1962, el cuerpo es devuelto a la familia. Durante el año que siguió, no se produjo ningún avance en la investigación. El crimen de Norma Mirta no fue mencionado por la prensa y el primer semestre del 63 hubo demasiados temas en los que ocuparse. De pronto, el 15 de julio de ese año, la noticia explota en los diarios. Una mujer detenida por la Brigada de Moralidad en Constitución dice: "Yo sé quién mató a la Penjerek". La delatora se llama María Sisti, tenía 23 años y varias entradas por ejercer la prostitución. Fue interrogada por el comisario Jorge Coloto y por el subinspector Bodev y el subcomisario Toledo. María Sisti contó una extraña historia. En una localidad de Florencio Varela, a pocos metros de la estación, la tienda La Preferida vendía zapatos para mujeres. Su propietario era un hombre de 47 años llamado Pedro Vecchio, un viudo con dos hijas. Tenía un Kaiser Carabela verde claro. También era concejal por el partido Unión Vecinal, orientado por el político peronista Juan Carlos Fonrush. Según Sisti, Vecchio era la cabeza de una red de prostitución, pornografía y trata de personas que se especializaba en proveer carne fresca para orgías con gente adinerada y políticos influyentes. Según María Sisti, Vecchio y sus cómplices levantaron a Penjerek y, tras drogarla, la entregaron a un cliente. Siempre, según Sisti, luego de sacarle fotos, la habrían matado cuando ella se resistió a seguirse drogando. Envolvieron el cuerpo en una manta y lo escondieron en el sótano del chalet de Bosques. Solo cuando empezó a descomponerse y pensaron que los vecinos podrían darse cuenta, la llevaron a este otro lugar. A todo esto, ¿qué pasaba con Vecchio? No fue encontrado en el homicidio, indudablemente había huido. Cuando se presenta espontáneamente, proclama su inocencia y dice: "Nunca vi en mi vida a esa chica y no sé quién es". Para ese momento una psicosis se había desatado en Buenos Aires. La juventud argentina estaba siendo pervertida por intereses espurios, decían organizaciones familiares, ligas de madres, ciudadanos personalidades. Se reclamaba la limpieza profunda de esa escoria. Si alguien hubiera dicho una palabra a favor de Vecchio, lo habrían acusado de alentar la corrupción. ¿Les resulta conocido esto? Sí, claro. Esto del juicio. El 29 de junio del 63 había salido a la calle un nuevo vespertino, Crónica, editado por Héctor Ricardo García. Las primeras semanas no conseguía vender más de 20.000 ejemplares, pero una vez que puso en tapa el crimen de Pejerrek, superó la barrera de los 100.000 casi inmediatamente. Alguien le dio al diario de Héctor Ricardo García fotos de supuestas orgías. En ella no se veían los rostros, pero sí los cuerpos. Hubo una hipótesis del matutino, publicada en el matutino El Mundo, que tenía entre sus columnistas a Horacio de Dios y a Bernardo Neustadt, donde decían que había sido asesinada por sectores de ultraderecha en represalia por el secuestro de la Argentina de Adolf Eichmann. Sí. Difícil de enganchar una cosa con la otra. Pero lo que nadie se explica, en algunos casos hasta tuvieron, dice, el proceso a los acusados de corromper y torturar y asesinar a Norma Mirta Pejerrek se arrastró por varios juzgados. Intervinieron en total 8 magistrados. El 5 de abril de 1965, la Cámara del Crimen de la Capital decretó el sobreseimiento de Pedro Vecchio, que recuperó la libertad. Ni uno solo de los cargos que se le habían formulado pudo probarse. Los acusadores, como Mabel Sisti, denunciaron luego que habían sido torturados, presionados e inducidos para que acusaran a Vecchio. El caso tuvo otras secuelas. Algunos policías fueron procesados por tortura y otros, años después, como Colotto, por integrar la AAA. ¿Por qué dicen que le hicieron la trampa a Vecchio? ¿Por qué a él? Supuestamente se habría aprovechado una enemistad barrial para encontrar un chivo expiatorio. Claro. Un tal fotógrafo de Florencio Varela, Fernández, habría sido el instigador. La justicia, dice el Evangelio, no es un reino de este mundo. ¿Será de otro? Nunca se supo quién mató a Norma Mirta Pejerrek. Su nombre quedó inscripto en la larga galería de las mujeres cuya muerte ha quedado impune. La fuente de este material, que es excelente, está Crímenes Argentinos, de Ricardo Barbano y otros, Odessa al Sur, de Jorge Camaraza, Paren las Rotativas, de Carlos Ulanowski, Eichmann en Jerusalén, de Ana Arendt. Miren hasta dónde llegó en la literatura y la investigación el crimen irresuelto de Norma Pejerrek. Bicentenario, en la voz de Nora Anchart. Nora, Alperín, compañeros de acá de San Martín de los Andes. Bueno, el poder se encarga, los poderosos se encargan hasta después de muerto seguir diciendo que están vivos. No, mi reflexión es, saliendo del panorama nacional, la muerte de aquel querido hombre que fue Juan Pablo I, aquel papa que había agarrado un legado importante de dos anteriores, Pablo VI y Juan XXIII. Y bueno, se nos va la vida, pero y después como pueblo tenemos que tener un cierto margen. Yo me acuerdo que también de Hitler y de muchos jerarcas nazis también se habló de que estaban vivos. La desconfianza no para que no nos deje dormir, sino para que no seamos tontos. Los quiero un montón, fuerza, hasta siempre. Me parece que lo que alimenta el mito es la supuesta infalibilidad del mafioso. Así como no tuvo escrúpulos para vivir, tampoco esos escrúpulos le han posibilitado fraguar su muerte, y no es así. En el caso de Juan Duarte, él estaba en pareja con Lina Colomer y con Fanny Navarro en esos momentos, y también estaba acusado por algunos negociados con el negocio de la carne. Y dicen los que saben que vivió un momento de mucha tortura psicológica y por eso se suicidó. No hay pruebas que haya sido inducido o que lo hayan asesinado. Gracias, Omar. Así, buenas tardes. Yo me acuerdo de la muerte o desaparición de una doctora, era la doctora Jubileo, creo, que trabajaba en un psiquiátrico cerca de Luján, que eso nunca se pudo saber. Y después también la muerte de una señora, una profesora de inglés, que se lo acusó al marido y después se lo dejó libre. y había toda una cosa muy siniestra con respecto a la familia de este hombre. Bueno, eso nada más. Buenas tardes. Bueno, humildemente era para felicitarlo por el programa, realmente es un placer poder escucharlo. Bueno, ahora ya me tengo que ir, pero bueno, los felicito, que estén muy bien y bueno, mucha suerte. Mi nombre es Ramón, llamo a las Ferreras de la Mazana. Sí, buenas tardes, María Teresa de Belgrano. Mira, a mí lo único que me sembró la duda con Carlito Junior en la muerte de él fue el hecho de que mandaran a desguace y que lo vendieron como chatarra tan rápidamente los restos del aparato en el que él viajaba. Porque siendo el hijo del presidente, viste, yo creo que hubieran analizado hasta la última cosita y lo hubieran guardado. A mí eso es lo que siempre me hizo pensar que algo raro había ahí. El hecho de desprenderse de esos elementos como chatarra, eso la verdad a mí no me encaja en la cabeza que eso haya sido un error, viste, que hayan desguazado y vendido. Es la cosa que a mí me sembró la duda. Si no, yo en principio decía que bueno, que por ahí la madre echaba la culpa a algún atentado para liberarse ella de la responsabilidad sobre ese hijo que hacía cualquier cosa porque ellos le daban los elementos para que pudiera hacer cualquier cosa, ¿no? Cualquier chico podía andar en... Muchas gracias a los oyentes. Bueno, acá también seguimos discutiendo los argumentos que cada uno expone, los oyentes también, nosotros también. Tenemos mensajes también escritos. Sí, nos escribe Liliana, amigos. Me pregunto, ¿cómo se explica que en épocas realmente corruptas nadie cuestione nada y ahora ven irregularidades en este gobierno? A nadie le importó el desguace del Estado en épocas neoliberales, proceso hasta Menem, de la Rúa, y ahora son puristas y no admiten ver los logros a favor de un mejor reparto. ¿De dónde sale tanta contradicción? Les mando saludos, muy buen programa, lo firma Liliana. Bueno, muchas gracias. Tenemos muchos más mensajes, pero ya no nos da el tiempo para pasarlos. Les pedimos disculpas a los oyentes que se quedan sin que pasemos el mensaje. Es indudable que en los años 90 hubo un desguace del Estado y esas cosas no se hacen sin una altísima corrupción, dentro de la cual también aparecen procesos mafiosos, ¿no? Hay una relación que es indudable entre eso. Algo valía mucha plata ese desguace del Estado, había mucha guita en juego como para que no intervinieran mafiosos allí. Bueno, se nos terminó el programa de hoy y les contamos ya, yéndonos, cuál es el tema de mañana: progresismo y populismo en la historia argentina. Vamos a tener un entrevistado muy, pero muy importante. Mañana entonces, progresismo y populismo en la historia argentina. Gobiernos populares, izquierdas, progresismo. Mañana con un entrevistado muy importante. Nos vamos entonces, llegan las noticias de Radio Nacional y luego Alejandro Apo con su programa Donde Quiera Que Estés. Hasta mañana. No, este fue el lugar. De esto fui testigo. Y desde aquí puedo decir que Yabrán está muerto. Y como dicen los criollos de mi provincia, está bien muerto.